Moira Millán Piñera, hincha de Cumpo, el Willy Mapomeu. Soy Moira Millán, vengo del sur de la Patagonia, de la provincia de Chubut. Soy de los Mapuche Piriama Huiza y me encuentro en Buenos Aires de casualidad casi, pero sabiendo que esta marcha vine a apoyar porque es la centralidad de este tema, de la solidaridad con Palestina. Nos lleva a movilizarnos. Palestina está recibiendo en este momento todas las balas de un Estado genocida, un Estado invasor. Merece ser libre, merece justicia, merece paz. Y los poderes globales del mundo están silenciando lo que pasa en Palestina.